porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata, porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito. Cariñito.